El pasado día 2, el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea publicó una declaración para condenar la resolución de sanción que el Consejo de Seguridad de la ONU fabricó cuestionando la prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea. El material censuró el Consejo de Seguridad de la ONU por ser manipulado por Estados Unidos, y dijo que Norteamérica y sus seguidores violaron la soberanía y la dignidad del pueblo coreano mediante la fabricación de la resolución de sanción, y con esto se descubrió una vez más ante el mundo que este Consejo de Seguridad es una alianza escondida de los chavinistas de gran potencia y los imperialistas.